Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Marcelo, graduado de Filosofía, pertenezco a la mecha universitaria. Voy a hacer una intervención muy breve, después hablarán mis compañeros y compañeras. Primero, para ampliar un poco el sentido de la asamblea, en representación de un claustro minoritario y tal vez con dificultades de permanecer durante mucho tiempo en la universidad, que son los graduados, y que estamos siendo afectados muy directamente por esta serie de ajustes que están sucediendo en las universidades, que además pone en peligro la continuidad de la formación científica y tecnológica de los futuros graduados de las universidades públicas. Y para poner casos concretos, digamos, ustedes conocen que nuestras mensualidades están atadas a la mejora o no de los sueldos docentes, y que también mucho de nuestra formación en posgrado se sostienen porque hay financiamiento a través de becas. Entonces, un poco contribuir a esa desmitificación de que toda beca es para mantener vagos, y que sí cabe la reflexión respecto de cómo construimos la formación científica en las universidades nacionales con esta precariedad. Entonces, simplemente para reforzar esto de que la asamblea participamos estudiantes, docentes y graduados y no docentes, que a pesar de no estar agremiados, estamos acá, muy atentos a lo que sucede.